Vayas, así que al venir aquí se ha pinchado una rueda del autobús de la línea 15 y el conductor te ha hecho cambiarlo con tus propias manos, ¿no? Ya no saben qué hacer para que uno use el coche particular. Pero nosotros nos empeñamos en usar los servicios públicos. ¿Qué pasa, Stan? Pero eso quiere decir que has llegado oliendo a lubricante Repsol como el churrero nihilista. A sebo correoso. Aceite degenerado. Aceite, coma, degenerado. A mierda, en definitiva. A mierda de la que hace que la sociedad se mueva. Bueno, de eso vamos a hablar un montón en el programa siguiente, como siempre. Sean ustedes bienvenidos al taburete metafísico sin patas. Hoy llamado especial programa que por primera vez en la historia se atreve a cuestionar los cánones de la radio convencional, triturándolos sin piedad si llega el caso. Parte 3. Título que le hará a más de uno pensar si esta gente no se habrá quedado seca de inspiración como John Lennon al final de su carrera musical. No, perdón, queremos decir como John Lennon cuando empezó su carrera musical. También como John Lennon en un punto intermedio de su carrera musical y por supuesto como John Lennon al finalizar su carrera musical. Lo cual, como todos sabemos, no ocurrió por propia voluntad. A pesar de que entonces su inventiva estaba más seca que una bolsa de castañas pilongas. Por cierto, el taburete metafísico sin patas sortea un nombre y dos apellidos entre todas las personas que se pongan en contacto con nosotros para aclararnos si las castañas pilongas forman parte de los frutos secos o no. Ítem más. ¿Qué narices es una castaña pilonga? Precisamente sobre este tema, el portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados interpeló al presidente del gobierno el otro día. O sea, 20 años más o menos. Según la datación del carbono 14. Para realizar tal interpelación, el portavoz del Partido Regionalista Canario acudió al Congreso de los Diputados en burro. Y no es que recorriera a lomos de un jumento toda la distancia que separa las islas por algunas llamadas afortunadas. Se ve que no habían estado trabajando en su sector de la hostelería. De Madrid. Sino que el diputado introdujo al asno en el vuelo de Iberia y a otra cosa. Con esto este diputado no hacía... sino imitar el comportamiento de 15 representantes electos del Partido Popular que anteriormente se habían presentado en el hemiciclo portando animales vivos como gallinas, cocodrilos o su favorito, la oveja, por aquel pasaje de rebelión en la granja donde las ovejas defendían al cerdo Napoleón, trasunto de Stalin, balando al unísono cuatro patas sí, dos pies no, de forma que acallaban toda crítica. También otros diputados del Partido Popular han sido vistos llevando al Congreso vísceras de ave ensangrentadas, cuyo fin en este caso es doble. En primer lugar, comunicar el futuro a los diputados mediante el procedimiento astrológico habitual, porque la superstición forma parte integral e inseparable de las culturas y los pueblos de España, y ya en su momento fue protegida por la Iglesia frente a las acometidas de personajes tan siniestros como Carlos III y el padre Feijóo, que eran unos puñeteros. La segunda función de las vísceras de ave usadas por los miembros del Partido Popular en el hemiciclo... Qué cosa tan cursi lo de hemiciclo, ¿no? Bueno, de alguna manera lo tendré que llamar. Es la de funcionar como arma arrojadiza hacia quien modera los debates del Congreso cuando no les deja monopolizar a ellos todo el tiempo de discusión, como ellos creen merecer, pues son el único partido que cree en España. De hecho, memorables escenas vividas en esta legislatura han sido, por ejemplo, la de Zaplana pronunciando 234 veces seguidas la palabra España mientras sus compañeros de partido arrojaban hígados de ornitorrinco y vejigas de jabalí al estrado. otros objetos muy arrojados por el grupo parlamentario del Partido Popular en dirección de la presidencia del Congreso, con la clara intención de ver si le dan en la cabeza a alguien de la oposición y lo escalabran, son los cajones de los muebles de oficina de los años 70 y 80. Son los cajones de los muebles de oficina de los años 70 y 80.